sin un razón pagaba. Cuando una voz escuché salir de la nada, pidió un tambor y una misión le acompañaba. Harás canción de tu tierra y de su magia. Esa voz me dijo además, Rion Bardo, tu historia nos cantará. Y la letra se la escribirás con cada paso que tú das. Yo soy Abad, soy un bardo de una.